Bueno, no, básicamente esto fue así. Un día viene mi pareja y me pregunta si mi teléfono se había recalentado. Entonces le dije que no, que... ¿Por qué me preguntaba eso? Porque lo encontré dentro de la heladera, me dice, y estaba súper congelado el teléfono, o sea... yo no me acuerdo en ningún momento haberlo metido ahí, o sea, es como que... De hecho, o sea, imagínate la importancia que lo dé al teléfono, de eso te digo todo.